suelo en el metro. Zócalo, Hidalgo, Chabacano, he cruzado un millón de veces. He querido salir por la puerta, pero siempre hay alguien que empuja para adentro. Y cuando en las noches pienso yo en ti, se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿A poco no les hizo cuis-cuis cuando visitaron por primera vez el metro? ¿No? Pues ¿cómo sabían tanto? A mí sí que se me frunció un poquito. Yo me dije, esto de perdida va a dar toques, ¿cómo de que no? ¿Y qué tal si se chamusca uno, eh? ¿Qué tal si se sale del hoyo y choca con un chorrito de Tacubaya? ¿O se le cae el techo encima, a ver? ¿Y qué tal si llueve y se aniega todito y morimos ahogados como los que se ahogan en el periférico, eh? Ah, ¿verdad? Ahora sí, línguele, línguele, porque todo salió correcto. Pero ¿y si no? Ah. ¿Qué onda, mis chavos rucos? ¿Cómo andan? Espero que se la hayan pasado bien este fin de semana. Acá en la Ciudad de México seguimos con, de repente, con unas trombas muy cañonas acá, y pues empieza a inundar, y también qué chido que también allá en los Nuevo Leones ya les está cayendo un poco de lluvia. Pues acabamos de escuchar la canción de El Metro, de Café Tacuba, una canción que nos habla de nuestra bonita limusina naranja. Bueno, no sé si sea naranja todavía, pero ahorita vamos a corroborar eso. Primero hay que darle la bienvenida a nuestro estimado y buen amigazo Martín Aguilar, alias El Peque. ¿Cómo andas? ¿Qué onda, mi estimado Chovis? ¿Qué onda, chavorrucos? ¿Cómo están todos? Pues muy bien, muy bien. Aquí echándole ganitas con todo. No discrimines al Estado de México, Chovis. Yo sé que las lluvias allá en la ciudad se pone bien bélico, pero en el estado súmale un 40% mal de lo bélico que se pone en la ciudad. Entonces, sí, un poco de trombas, un poco de agua, pero ya era necesario, ¿eh? Créeme que todos los chavorrucos, lamento que los agarren el tráfico, lamento que ya no exista el home office, Lamento que de verdad se ponga bien difícil la situación de los transportes colectivos, metro, peceros, camiones, taxis, Uber, lo que sea. Lo lamento, pero ya hacía falta el agua. Yo recuerdo que por ahí del mes de abril, mayo, hacía un calor que estábamos. Pues cuando empezamos estas emisiones, estaba luego yo ahí con el ventilador, se ponía bien feo el calorón. Y lo bueno que había Monterrey también ya empezaron con el hecho de que ya tengan agua, lejos del problema que tienen de agua, de tuberías, de que no llega a sus casas, pues también que ya llueva, ¿no? Vi varios videos que luego ahí andaban bañándose los de Nuevo León, pero bueno. ¿No viste que hicieron una ducha masiva? Exacto, entonces está bien, me da gusto por ellos y también me da gusto que ya empiecen las lluvias. A mí en lo particular me agradan las tardes lluviosas y las noches, pero siempre que esté en mi casa, para que no me toque. De ahí hasta con gusto me asomo en la ventana viendo cómo todas las personas van con su cara de puta. Pero muy bien, muy bien. Yo espero que los chavorrucos se la hayan pasado también de lujo este fin de semana. Cansados, espero que estén cansados porque eso significa que están haciendo algo. Y pues aquí con toda la actitud para darle una emisión macho. Exacto, exacto, sí. Sí, pues de verdad que espero que se lo haya pasado bien, como dices, este fin de semana. Este fin de semana hubo mucha actividad. En lo particular yo me fui al béisbol, pero la verdad es que me hubiera encantado poder aceptar la invitación de nuestros grandes amigos de Sandwicho Festival, de allá de San Luis Potosí. Me cae que nomás porque fue en San Luis Potosí, si no nos hubiéramos lanzado, mi estimado Peque. Sí, la verdad que se veía súper bien. La neta, yo sí estoy muy agradecido por la invitación que nos ofreció Sandwicho Festival para ir a ver a Susy 4, una de las bandas que estábamos hablando en la emisión anterior, que de verdad a mí me encanta todavía. Pasan los años y me sigue gustando. Creo que ahorita ya se separaron, pero siguen tocando, güey, por ahí. No, pero ya no está Odín. Creo que ya no está Odín. Entonces es Argudiño, creo que se llama, el que está el de los teclados y la caja de ruidos. Pero creo que Odín ya no se encuentra, creo que tiene su propio proyecto. Pero me hubiera encantado también, la verdad, fue muy, muy precipitada la invitación. Pocos días, no lo pudimos ahí apartar esos días, teníamos ahí temas con la familia, pero la verdad, me imagino que se la han de haber pasado de lujo. Chavorrucos, quien haya ido al CF Festival, mándenos ahí una foto, y qué tal se la pasaron, si hubo lluvia, qué tal estuvo. Y bueno, muy agradecidos, y pues la verdad, nos hubiese encantado, chavos, que no. Pues sí, oye, y hablando pues de lo del metro, bueno, para empezar hay que decirles que esta emisión vamos a hablar de lugares que sacan en las rolas que realmente existan en esta vida normal, mortal y humana. Pero hablando pues del metro, se viene también un caos, güey, en la línea rosa, güey, que yo creo que es de las más transitables. Y sí, se cierra a partir del 11, bueno, del otro mes. No me sé la fecha, pero a partir del otro mes, bye, bye. Va a ser un caos, amigo. Todavía nuestra vida la vivimos ahí en el Metro Insurgentes. Sinceramente lo veo bien complicada esa línea, porque al final da de Pantitlán hasta Observatorio, y solo supongo que por camiones y peceros, pero también date cuenta que la avenida Chapultepec, toda esa parte del de la Merced hacia Tacubaya, pues se pone bien intenso el tráfico. La verdad sí, lamento esta situación, pero también es necesario, no vaya a pasar como los accidentes que han pasado el año pasado, ¿te acuerdas? Sí. De la línea 12, entonces es bueno que se arregle, que le den su mantenimiento, pero ahora sí, literal, qué partida de madre le van a dar a toda la banda chambeadora. Fíjate que hablando con mi abuelito, güey, él estuvo en la construcción de la línea 1, güey, del metro. Wow. Y sí me contó dos, tres cosas, güey. Yo no sé si sea verdad o sea mentira, o nomás me chodió por tenerme ahí, güey. Pero decía que sí, güey, que de repente estaban acá, se morían y síganlo ustedes picando, ahí entiérrenlo. Ay, Méndez, ya ves esas historias, ¿no? Que dicen que pasan ese tipo de situaciones. Y que, pues ya ves que hasta hay videos, ¿no? Que luego el Grinch. Ah, no, tú nos mandas videos bien. Ay, me sirvo a mandar uno en la. Ayer, güey. Ayer. No, ¿no? Chavorrucos, no. Tengan cuidado de este señor, porque a las 1 de la mañana se le ocurre mandar videos de fantasmas, de espíritus, y tú bien tranquilo estás acá, luego estás viendo el TikTok y te llegan compartes esos videos y pues ahí vas a verlos y dices, ay, no inventes, ¿por qué a esta hora? ¿Por qué lo haces a esta hora? Oye, también en esta semana han caído 2 veces con esos de los golpes y acaban con otro sonido. Ah, el de los gemidos. Sí, ¿no? Sí, yo he caído. ¿Sabes cuál es el problema? Y ahorita qué bueno que tocas el tema del metro. En alguna ocasión, hace como varios añitos que estabas mandando también esos audios, yo recuerdo que venía en el metro y no traía audífonos y dije, a ver, ¿qué es ese video? No me acuerdo, creo que era así como que estaban peleando y ahí va uno de chismoso a ver y ¡pum! Gemidos. Y tengo en tu cara de vale madre. Y el del metro y metrobús, porque me tocó en los dos lados con tu culpa, amigo, Pregúntale a toda la banda. Es más, chavorrucos, ¿quién no cayó en esas? ¿Sabes que hay presidentes que han caído en o juntas de diputados que se oye esos gemidos? ¿Quién no ha caído en esas? Sí, exacto. Pues sí, pues mira, pues vamos a empezar a hablar un poco de la canción que acabamos de escuchar del metro. Este tema de los Tacubos sonó en el segundo álbum del Ren. Este tema pues nos cuenta la historia de una persona que se queda encerrado en el metro y una de las características pues que aborda es el tema de informal del comercio, ¿no? Que yo creo que sí, realmente sí puedes sobrevivir ahí en el metro sin pedos, ¿no? Porque ya hay hasta baños. Exacto, pero fíjate que esa canción toca todos los temas del metro, o sea, toca todos los temas específicos de, obviamente, como comerciante, de todo lo que él hace adentro del metro y que se queda viviendo como una historia donde él está ahí dentro del metro. Y la verdad, sí, tienes toda la razón, quien sobrevive en el metro, es más, mexicano, chilango, foráneo, lo que sea, si sabes andar en el metro y sobrevives, tienes ya 50% arreglado de cómo vivir en la Ciudad de México. Exacto. Si no te alteras, si no te pones crazy porque te empujan o porque te avientan, nada más aguarden bien su celular y carteras, porque por default es carteristas de todos lados, que te anden ahí arrimando el camarón, que te anden soplando la nuca. Dice mi mamá que sí, que, pero bueno, voy a cambiar tantito de otro transporte colectivo, decir mi mamá que si en el metro te la arriban, en el metrobús te la dejan ir, güey. A mí me carterearon un día ahí en el metrobús, amigo. Una vez me metieron la mano y me sacaron un billete y lo guardé en el saco. No, y sí perdí, pero lo bueno es que al siguiente día yo recibía un billete, entonces como que no me pegó tanto, pero sí me dio coraje. Pero ya luego ya hasta sabía la banda que era bien uña y entraban al metrobús. Ya ahorita en el metro, fíjate que he notado que ya son, apenas salí hace como unos, bueno, he salido varios días, pero el metro ya está, hay bocinas que te dicen, metan sus cosas bien, los carteristas. Pero les valen madres, güey. Sí, les valen madres a la gente, güey. Yo también he visto por lo regular chavas, güey. O chavos, entre jóvenes, llamémosle. Que efectivamente, como dices, que hasta los polis están guardando carteras, celulares enfrente, los traen ahí a medio pinche celular en la nalga colgando, güey. Sí. Celular, güey. O sea, también lo pones ahí, güey. O sea, les das tentación. No, y además también el metro te trae unos recuerdos, ¿no? Como siempre, nos vemos abajo del reloj, la básica. Nos vamos hasta atrás, o menos en la glorieta, en la línea 1, hasta atrás no conviene, porque te toca de ver de todo, sí. Entre hombres, te toca ver de todo. Yo recuerdo que luego me iba a trabajar bien temprano, en viernes o en lunes, y me tocaba ver cabrones haciéndole un oral entre ellos, y yo así con cara de no sean cabrones, güey, no mames, el lunes, y se la amanecían ahí hasta atrás del metro, de la línea rosa, la 1, ahí en Insurgentes. Entonces, hay buenos recuerdos. Yo, bueno, que vengo del estado, siempre estuve ahí para ir a la oficina de la Ciudad de México, me bajaba en Ferrería y es un camino larguísimo. Entonces, como recuerdo, y hasta la fecha luego lo ando transbordando por esos lugares, y me acuerdo que ahí me aprendí los artículos de la Constitución, amigo, y de algunas de mi agenda. Sí, porque pues como tenía tarea, como iba a sabatino, ajá. todas las mañanas me chutaba mis artículos ahí, o la ley de tránsito cuando me tocaba ver, o las agendas mercantil, en esa cosa. ¿Te acuerdas que ya ahorita ya todo es digital? Pero ajá, en su momento, ¿te acuerdas los libritos que teníamos? Sí, libritos de la agenda mercantil, la agenda civil, todo, el manual de procedimientos penales, todo eso yo lo traía, y ahí todo ese camino nunca se me olvidaba, porque ahí venía yo leyendo, y ahí practicaba en el mente cómo dar, cuando me tocaba exponer los artículos dependiendo de la materia. Entonces son buenos recuerdos, cada maestro, claro, tiene sus recuerdos, amigo, ¿cómo no? No, pues fíjate que me puse a investigar un poco de cuáles son las canciones que se le han dedicado al metro. Según, bueno, lo que me arrojó San Google, es que la canción más antigua que se le dedicó al metro fue, pues, de nuestro gran ícono Chava Flores, güey, ¿no? Pues ya sabes que es considerado, pues, el cronista de la Ciudad de México, ¿no? Esta la creó en 1969 y se llamaba Voy en el Metro. Y fue después de su gran éxito, pues, Sábado Distrito Federal. Después, la otra de las más reconocidas, pues, es la de Rodrigo, ¿no? Pues ya sabes, la del Metro Valderas. Sí. Hay otra que se llama Heavy Metro, de nuestros grandes compas de Botellita de Jerez, que la neta, esa sí nunca la había escuchado. No me pareció tan buena, pero pues hay una del Metro. Y otra que, esa no sé si te acuerdes, de Plaza Sésamo, güey. No, bueno, sí me acuerdo de Plaza Sésamo, pero igual y sí le escuché la canción, porque me llega ahorita flashazos de que mostraban la línea del metro. Ajá, la cantaba entre, ¿cómo se llama? A ver, que siempre estaba de malas. Sí, ya sé quién dices. No me acuerdo, y Lola. Y Lola, ajá, la rosa, ¿no? La rosadita. Exacto, entonces pues esas son las canciones más, como más icónicas, y la más antigua que encontré según esto, es de Chava Flores. Pero chavarrucos, si saben alguna canción que haya sido antes de esta de 1969, etiquétanosla para pues también saber nosotros, ¿no? Claro, y además platíquenos sus historias, todos tenemos historias en el metro, ¿eh? Todos tenemos historia, yo recuerdo bastantes, pero me tardaría yo creo dos programas en contar varias, pero ahorita que me llega una a la mente, me acuerdo una del Metro Valderas, que yo venía de la prepa y me habían pegado, ¿te acuerdas que una vez me pegaron por mala copa, no sé, y me dejaron el ojo madreado, tenía toda la cara raspada, y Es que cada una vez nos dábamos en la madre. Sí, pero esa fue muy tontamente, me pegaron feo y parecía de la mitad de la cara, y venía con lentes oscuros, y recuerdo en el Metro Valderas una exnovia con su nuevo novio, ahí venía en el metro y yo subiendo las escaleras para ya meterme a la línea rosa, y que se me quedan viendo, y yo así de chale, y el madreado de la cara, ha de haber pensado ella, pobre güey, le va de la chingada, pero no, una muy mal pasada. Pero sí recuerdo que del Metro Valderas, cuando subo esas escaleras, que es para de la verde a la rosa, no se me olvida, digo, chin, aquí yo iría hasta tapándome la cara con mi tarras, güey, ¿para qué mala suerte te topas esa persona? Pues sí, fíjate que, también una que me causa mucha risa, que a mí no me pasó, me la contaron, es de que el novio de Lluvia, o su esposo, el Chirri, pues es doctor. Y entonces él atendía a las personas de la Lotería Nacional. Okay. Y dice que estaba un día dando consulta y que llega una señora y que le dice, es que me duele mucho la cabeza, doctor, y que quién sabe qué. Y le dice, ¿y qué le pasó? Pues es que yo me subí al metro y de repente nomás el metro me aplastaba en mi cabeza y le hacía tururú, tururú. Y dice, y se abrían las puertas y yo no me podía salir, y entonces otra vez me agarraba la puerta y tururú, tururú. Y le dije, güey, yo me había quedado de la risa, güey. Oye, dice, pero mira, hasta la señora dice, ¿cómo hacía esas manitas así? Y se pegaba, güey, dice, de por sí le salía la cabeza y se pegaba, güey. Fíjate que el metro también, pues sí, tiene como todo su lado chusco y su lado cómico, pero también tiene su lado trágico. Mucha gente como aplica para suicidarse literal, y cosas bien feas como lo que pasó el año pasado. Y según San Google, me dice que una de las primeras situaciones que se vivió hace 45 años fue por ahí del 20 de octubre del 75, donde se consideraba uno de los peores accidentes del metro, en donde se desplomaron varios vagones en el puente elevado de la estación. Donde hubo un choque de la línea, creo que fue la azul, ¿te acuerdas? Creo que fue la de Tasqueña. Ajá. Entonces ahí hubo una colisión, algo así por el estilo, pero fue uno de los más difíciles. ¿Fue el tren ligero, no? ¿O no? ¿O es no ese sé, otro? No me acuerdo. Bueno, es que ha habido varios, pero uno de los más feos fue ese. Y obviamente el del año pasado, que hasta la fecha pues todavía la familia, no sé si ya se les pagó, se les indemnizó, no sé qué pasó, pero la verdad que feo, ¿no? O sea, son cosas así que han pasado y que historias que te cuentan que sucedieron y que suceden hasta la fecha. Luego ya ves que te enteras que ya se suicidó una persona. A mí me ha tocado que luego hasta una vez se detuvo el metro y yo no sabía ni por qué. Y recuerdo que me habían comentado, no, es que alguien se aventó, y yo, puto, pero pues qué mal, ¿no? Son parte de esto, ¿no? O sea, realmente, a pesar de que pasan cosas chuscas y conoces hasta amistades, luego yo he hecho amistades, pero sí, cosas trágicas como tal. Sí, yo tenía un compa que le decíamos, le se llama Yasser, que lo hizo el Warrior, que ese güey, luego íbamos en el metro ya hasta la madre, güey. Y cuando así de esas horas que ya no, que no cabes, güey. Sí. Y este güey de por sí está chaparrito, güey. Entonces se les colgaba a la gente, güey. Así de, ya, pues no alcanzo, entonces me agarro de usted, jefe. Y se le colgaba, güey. Ahora quita la banda bien intensa, sí, güey. No, pues hay unas que sí lo mandaban a la chingada. Pues otras, claro. Que no, no, ahorita en la actualidad ni lo pienses, la gente ya está más intensa, entonces no, ni, y para qué falta el respeto también, ¿no? Sí. Creo yo. Y fíjate que también hay una persona, no sé si te ha tocado verla, ahí en la línea, la que corre de Garibaldi a Ciudad Azteca, güey. La verde. Ajá. Que hay una doña, güey, que canta la de A mí me gusta andar, güey, de Pela Suelto de Gloria Trevi, güey. ¿No te ha tocado? No, pues ya ves que con tantos cantantes que luego ahí ya ve la flor. Pero esta está aquí bien cagada. La neta, cada vez que me la topo sí le doy esos 5 varos, güey. Porque se pone a brincar como Gloria Trevi así en todo el vagón, güey. Y se tira y les baila a los señores, güey. ¿Haz de cuenta que la Gloria Trevi de los 80, de los 90? Ajá. Así, güey. Oye, y otra cosa del metro, güey. Hay 7, según... Hay 7 estaciones en las cuales se espantan. Sí, sí, pues lo que te decía, que de todo hay en el metro y ya ves que hasta hay un buen de videos. Sí, o sea, exacto. Que hasta el final de la línea. Según esto, pues el niño de la estación del metro Pantitlán, la mujer sonriente que recorre la línea 1 del metro, el ingeniero de estación del metro Potrero, la niña de terminales aéreas, que según esta niña sale de abajo, güey, o sea, que la ves como corre entre las vías, güey. Las almas sin descanso del metro Panteones, pues porque ya ves que pues pasa el metro. Sí, claro. Los llantos en el metro Consulado. No, no inventes, por todos lados. El velador en el metro Pina Suárez, que según se aparece ahí justo en donde está la pirámide, güey. Claro. No, pero no, yo sí me cagaría, güey. Si me aparece uno de estos, güey, no mames. Me cago. Y también he escuchado mucho que espantan mucho en el de Barranca del Muerto, güey. No, sí, pues es una de las estas. Es mentira, pero sí me pues imagínate el nombre, Barranca del Muerto, que no puede pasar. Y oye, ¿no te ha tocado ver banda? Que se sube una banda con una batería, güey. Sí, pero ellos son los que rifan chido. La neta, cuando hay gente que toca... La neta vale la pena, o canta y que valen la pena. Me ha tocado hasta ver violinistas y se rifan, la verdad. Sí, está. Hablando de canciones, ¿qué te parece si olvidamos una canción muy importante? La del Metro Valdera, al del Tri. Pero esa, fíjate que yo la otra vez me puse a pensar, güey. A mí la obvio, la de Rodrigo, pues sabemos que es pues que ese güey es. Pero esta del Tri, ¿no es como un cover, güey? ¿O sácame tú de esa vida, güey? No sé, ciencia cierta, pero lo que sí te puedo decir que es una canción que habla del Metro Valderas, y la verdad, creo que es una de las más icónicas. Entonces, pues, ¿qué te parece si vamos con esa canción para ir nuestra segunda canción de esta sesión? Va, me late. Pues, ¿qué te parece si entonces ponemos esa de El Metro? Ok. Y pues luego ponemos a Aztlán de Zoé, pues que pues vamos recorriendo la línea azul, ¿no? Me que, parece bien. Pues Aztlán habla un poco de México prehispánico, ¿no? Entonces. Vale, me parece bien. Entonces vamos a hacer transborde en Pino Suárez. O sea, yo medio feo, ¿va? Vamos a hacer transborde en Pino Suárez para ir al Zócalo. Si pasamos por Allende. Ajá. Y todo eso. Va, venga. Entonces, pues los dejamos con estas dos rolitas de El Metro Valderas de El Tri y Aztlán de Zoé. Y pues ahorita regresamos aquí a Chavorruqueando en este lunes. Venga. Turu, tu, tururú. Chavorruqueando por Resistencia Radio. lejos de allá, donde sale el sol en el mar. Y voy con mis pies buscando una vida mejor, donde respirar, donde pueda soñar en paz. En mi tierra ya no hay, no queda oportunidad más que rendirse al mal. Pues ya estamos aquí de vuelta, Chovy. Qué buenas rolas pusimos ahorita del Tri con el Metro Valderas. Siempre me ha gustado esa canción. Bueno, no mucho, pero sí me gusta. La verdad, hay que reconocer que sí. Y de Zoé, la de Aztlán. ¿Cómo ves ese viaje de Valderas hasta el centro de la ciudad? Sí, pues andábamos, ¿no? Porque pues en la de este, del Metro de Café Tacuba, pues habla de la línea azul, si no mal recuerdo. De la línea azul, entonces nomás nos regresamos a ver a los fantasmas de la línea 1 y regresamos a la línea azul, ¿no? Y pues esa línea azul tiene de todo, ¿no? Yo creo que tiene una parte sola, que es la del sur, allá para arriba, para General Anaya, y luego te vas para el centro y ahí está como que el acabose, ¿no? Toda la gente, todo el centro, todo lo prehispánico, porque ves que hay muchos, ahí en el Zócalo hay muchos, cuestiones prehispánicas y personas disfrazadas, si me explico, de los aztecas, todo este tipo de situaciones que va a colación con la canción de Zoé que acabamos de escuchar. Sí, pues Aztlán significa lugar de garzas y de... Puta, si no sé hablar inglés, güey, menos la lengua. Pero lo que entendimos. Chico Mostoc, que significa el de las siete cuevas, güey, y pues esto hace referencia, pues, a la Ciudad de México, pues, cuando era, pues, una, más bien era una parte de Tenochtitlan, si no mal recuerdo, ¿no? Que y además León Larregui está bien volado, ¿no?, con sus canciones, y de ese disco en particular, pues, sí se aventó buenas rolas, pero esa canción, pues, sí, siempre, de por sí siempre León Larregui siempre tiene buenos argumentos para cantar. Creo que si ofendo su canción me va a mentar mi madre, pero... Ya ves que anda rudo, güey, anda rudo pegándole a los reggaetoneros también, güey. Yo lo apoyo. Sí, soy Team León Larregui, entonces. Yo lo apoyo. Exacto, exacto. Y pues bueno, pues hablando de esto, de un poco de los prehispánicos, pues como nos conquistaron estos compas, pues también nos conquistaron con dos, tres rolitas muy buenas, pues todas, pues muchos, muchos grupos muy buenos españoles, ¿no? Ah, bueno, vamos a hablar de canciones ibéricas, por así decirlo. Pues hay muchas bandas que hasta la fecha me siguen gustando de España, como son bueno, Los Hombres G, es uno de ellos, ya chavorrucos. La Oreja de Van Gogh tenía lo suyo también, la Unión era muy buena, y La Ley, ¿no? No, La Ley no, esos son chilenos, Héroes del Silencio, ¿no? En su momento. Uh-huh, uh-huh. O sea, sí, siempre, siempre han sido buenos grupos, y la verdad que entre ellos, creo que es igual, ¿no? Es como que recíproco, ¿no? Si vas a España y triunfas, ya, la armaste, y los españoles vienen a México y triunfan, pum, también la armaron, ¿no crees? Sí, pues es que, como dices, es un algo recíproco de tanto estos compas con nosotros como nosotros con ellos. Y cualquier banda, yo creo que su intención siempre es venir a México y pegar el éxito para que de aquí ya se corra a Sudamérica, ¿no? Sí, sí, yo te reitero, y creo que todos los grupos han dicho eso, si triunfas en Estados Unidos y México, te vuelves un hit en todo el planeta Tierra. Todos los buenos artistas, bueno, los cantautores, cantantes, todo, quien viene a México y a Estados Unidos, ¡pum!, la armaste, creo yo. Sí, sí, sí, y pues fíjate que hablando de eso, pues, o sea, hablando de grupos que tocan canciones de lugares que se conocen, pues no podemos dejar afuera, pues, a Hombres que, ¿no?, con la canción de Venecia. Cancioncísima, recuerdo mucho que, ya lo había hablado en sesiones anteriores, que fue mi primer cassette que compré y que fue como que me definió para dónde iba, a lo pop y el rock. Entonces, esa canción es muy padre, ya ves que entra ahí el coro, siempre decían que era Andrea Bocelli, ¿no?, o algo así. Ah, pero ahí te va, o sea, ese coro de Venecia. No Andrea Bocelli, perdóname, era Pavarotti, ¿no?, decían, ¿no?, pero no era él, era alguien más X, ¿no? Exacto, pues ahí te va un dato curioso que no importa, pero habla de esto. Okay. Venecia es la segunda canción del primer sencillo oficialmente grabado por Hombres G, cuyo nombre es El Milagro del Congo. El tema de Venecia estaba escondido en la cara B del disco. Estoy hablando de los acetatos, güey. Ok. Ya que el disco Lollipop promocionaba la canción Milagro del Congo, que era el tema estelar. Pero pues ya se empezaron a escucharlo y dijeron, ah, cabrón, suena más chingón el lado B, que por lo regular pues eran rolas de relleno, ¿no? Sí, claro. Y la música con la letra son de David Summer, bajista y cantante del grupo. Las partes en italiano fueron adaptadas por Lidia. Lidia Lobane. Y amiga de estos. Pero esto se fue como una burla a las canciones de verano de Italia, que eran como muy melosas y todo. Y la primera versión de esta rola no traía el intro del piano y la voz de ópera. Ah, le dio un hitazo y luego cuando empieza la batería, ta, ta, ta, ta, y vamos juntos. O sea, muy buena rola, la verdad. Me encanta, es más, la voy a escuchar al rato al terminar la sesión. La voy a escuchar. ¿Para qué la vas a escuchar? Ahorita te la pongo. Sí, ah, perfecto, por eso es, perfecto. Ahorita te la pongo. Perfecto, qué bueno. Entonces, en la siguiente parte vamos a escuchar a Venecia. Ya saben, chavorrucos, ya está por enterado que Venecia viene ahorita. Fíjate, otra banda que me encantaba mucho y que no la conocía yo mucho era La Unión. Era de una canción que todo, en cualquier peda la escuchas, y en cualquier peda, no fiesta, peda, que era la de Lobo Hombre en París, ¿te acuerdas? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y ese es muy buena rola. La verdad, muy pocas personas les gusta La Unión. Son como que más, pues ya más dones, ¿no? Porque todos, si hablan de españoles, pues te van a decir, ay, no, Los Héroes del Silencio, Enrique Bunbury. Pero esos grupos en particular, en su momento de chaburruques, eran buenísimos, la verdad. A mí me encantaba todo eso, ese tipo de canciones. Y ahorita ya en la actualidad, pues La Oreja de Van Gogh, ya ves que está la, ¿cómo se llamaba esta niña? No recuerdo bien si La Quinta Estación son españoles también. Uh-huh. ¿O me equivoco, amigo? No sé, güey, la neta. Justo te iba a preguntar de eso. Si estos güeyes tuvieron algún otro éxito, güey. No, sí, sí tuvieron éxitos. Sí son de España estos chicos. Y son buenos. Me gustaban mucho algunas canciones, pero de pronto no sé qué pasó, qué les pasó ya. O mejor dicho, ¿qué nos pasó que ya no lo escuchamos? Sería la respuesta correcta, ¿no crees? Sí, o sea, es que, bueno, para la neta soy malísimo. Tal vez sí sé más canciones de estos güeyes, pero no estoy familiarizado con el nombre de, ¿no? Es más, yo te puedo decir que las canciones estos de estos grupos de, ¿cómo se llaman estos grupos de La Oreja de Van Gogh? Pienso que en el momento que se fue la chica esta Montero, se llamaba Amaya Montero, creo que se fue para abajo, ¿no crees? Sí. Es que pasa, eso pasa con muchos grupos, o sea, se va la voz principal o pues sí, realmente la voz principal y empiezan a fallar y tratan de buscar lo más parecido al güey que se fue o a la morra, ¿no? Pues ahí te va una. Vamos a lo de Porter. Porter, pues tú sabes. Exacto. Que buscaron la voz la más similar. A mí en lo personal sí me gusta la voz de este güey del nuevo y siento que sí le da un aire y aparte le aporta, güey, algo. Pues mira, también te voy a decir una cosa de varios grupos que hubieron de nuestra etapa de chavorruques, que está lo que era, ¿te acuerdas de Alaska y Dinarama? Me acuerdo del grupo, güey, me acuerdo de qué cantó. O sea, un candú. Ah, sí, sí, sí. De la que en algún lugar, algo así. Y Estopa, que ya fue más para acá, fueron unos grupos ahí. ¿Quién más estuvo? Yo recuerdo una chica que se llamaba Amaral, que hacía dueto con Beto Cuevas. Obviamente ya ves que a mí me mamaba La Ley. Ajá, entonces ya te imaginarás yo ahí. Mecano, ¿te acuerdas de Mecano? Justo te iba a tocar ese tema, güey, de Mecano. De Mecano, güey, yo esto no lo conocía, güey, hasta que mi señora me dijo. De la canción de Mecano, la de la canción que habla como de un panteón, güey, que se llama No es serio este cementerio, no sé si te acuerdas de esa rola. No la ubico, pero me acuerdo de muchas de ellos, la verdad, me acuerdo mucho. Esta rola también habla de algo, de un lugar que es real, que habla del panteón de allá de Cuba. Órale. Uh-huh. El video no tiene nada que ver con lo que habla de Cuba, pero sí, o sea, de así como te la describen en esta rola, así sí está, güey, el panteón de Cuba. Yo te puedo recomendar y le recomiendo a todos los chavorrucos un grupo que luego viene mucho a México y creo que andaba en el Vive Latino también, que se llama Love of Lesbian. Eso son muy buenos. Sí, sí, sí. Y yo los ubicaba por la de John Boy, que habla de que una chica lo jala a un concierto y que él no le gustaba ese grupo John Boy o ese cantante, y habla la canción de que ahí tiene que ir a esa fiesta. A mí me gustan algunas, pero a mi esposa le mama ese grupo, la verdad. Son grupos muy buenos, la verdad, que si llegan a México y triunfan, también como en su momento Enrique Bunbury o Carlos Ann, que la sesión pasada hablé de ese disco del Tiempo de las Cerezas, ellos dos, la verdad, también tienen parte de mi juventud, en donde estaban esas canciones y escuchaba mucho a ellos cuando trabajaba, y la verdad, muy buenas bandas. España siempre ha tenido muy buena rola, y también me da gusto que reciban a los mexicanos de muy buena forma. Ahorita creo que anduvo allá, estaba viendo, si me equivoco, Paty Cantú, ahorita creo que estos chicos de Astral de Mendoza sí van a ir para allá, ¿no? Sí, van para allá, para las Europas. Si no mal recuerdo, su primera parada es Francia. ¿Sabes también quién español la está rompiendo? También Carlos Sadness, güey. Ah, sí, sí, sí, lo ubico también. Carlos Sadness, también la está rompiendo. A mí me gusta mucho, y lo vi en el Vive Latino, y qué buena. No, mira, su primera parada de estos compas de Astros de Mendoza es en Barcelona. Qué chingón. Qué chingón. Ojalá y podamos ir un día, ¿no, Chovis? Antes de que nos cargue la calaca. Fíjate que lo hemos estado pensando mi esposa y yo. Primero tenemos que ir a Colombia, que tenemos ese viaje pendiente para ir allá con Lady y unas amiguillas que tenemos allá. Que no se pierden las emisiones, ¿eh? Ah, qué bueno. Un saludo. No se las pierden de allá, desde Bogotá. Sí, es cierto, el Lizeth, ¿no? Algo así se llama, ¿no? Lady. Lady, sí. Lady, y se me van los nombres, yo creo que han de ser bien codas. Las otras, no, no son codas, vinieron y sí, sí hicimos buena mancuerna acá. Ok. Y pues, y el otro año queremos ir a España y sé que tengo que ir a, queremos hondar a ver si vamos al Vive Latino de España. Vive Latino de España. Ya ves, que, se, ya ves que ya va a salir y está el café. Sí, toco madera que se haga todo. Yo también pretendo ir en un futuro, la verdad sí es uno de mis ideales, estar dando un tour, ya sabes, allá por la Unión Europea. Creo que el que sí fue el que fue el Grinch, ¿no? A España. Exacto. O anduvo por allá, ¿no? Por Francia y todo eso, sí, Holanda, sí, sí. Creo que anduvo. Un saludo, Grinch. ¿Y qué te parece si nos vamos con Rolita? Venga, ¿cuál? Bueno, de entrada Venecia. Venecia y Hombre Lobo en París, ¿te late? ¡Au! Venga, esa es buenísima. No se diga más, con ese aullido nos vamos. De perro labrador. Vale, chicos, venga. Yo soy el capone de la mafia. Yo soy el figlio de la mia mamá. Sei un estroncio di merda e un filo di troia in Venezia, Venezia, Venezia, Venezia, cia, cia, cia, lo tengo preparado. Tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un jersey a rayas. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Pues aquí regresamos, chavorrucos, con después de haber escuchado dos canciones muy buenas de grupos españoles como tal Los Hombres G con Venecia y Lobo Hombre en París de La Unión. Muy buenas rolas, la verdad. Son grupos españoles que han pegado con todo aquí en México y como hace un momento antes de las canciones hablábamos de varias banditas que pegaron, pero ahora vámonos de avión, ¿te parece bien, Chovis? Ahora a México, ¿te parece bien? Sí. Me late, vámonos de regreso. Ya pasamos por el metro, ya nos fuimos en avión allá al otro lado del charco y ahora regresémonos a nuestro bello y queridísima República Mexicana. Qué bueno, me da gusto y fíjate que hay unas canciones que me gustan y del norte de la ciudad. Obviamente no voy a hablar de grupos de banda, o sea, de banda o narcocorridos, pero hay canciones muy buenas, de grupos como tal. ¿Te acuerdas cuando platicamos de la, cómo se llama nuestra primera emisión, que fue de todas las bandas de Monterrey, del norte, ¿te acuerdas? Ah, de la Avanzada Regia, ¿no? Exacto, la Avanzada Regia, y entre ellas, obviamente no vamos a hablar de grupos de como tal de banda, o sea, de banda o de narcocorridos, como lo acabo de decir, pero sí grupos así como en su momento Plastilina Mosh, grupos como Jumbo en su momento. ¿Sabes? Creo que La Gusana sí es el de la Ciudad de México o del norte también. No, creo que según yo este güey es de acá, del de Feño, ¿no? Oye, ¿y nunca hemos puesto una rola de estos compas, güey? ¿De quién? De La Gusana, güey. Ya habrá su momento, probablemente ya habrá su momento. ¿Sabes? Pues es que yo me equivoco, bueno, me confundo mucho a La Gusana Ciega con Jumbo. Ajá. Nada que ver, pero los confundo a veces. Sí, no, pues no, nada que ver, güey, pero sí, son, tienen casi el mismo ritmo, ¿no? Pero sí. Oye, ¿sabes qué rola habla, pues, de toda la República Mexicana? ¿Cuál? La de Luis Miguel, güey, México en la piel, cabrón. Ah, sí, bueno, es que ese también se aventó, esa y la de, ¿te acuerdas? La de América. ¿La de América yo soy? No, Luis Miguel canta una de América, del continente americano, creo. No sé, güey, no me acuerdo. Sí, chécala un día, búscala en San Google, y está ahí que alguna vez Luis Miguel canta, bueno, es que alguna vez, o sea... Fue cuando sacó el disco, ¿no? De, pues, que creo que así se llama el disco, México en la piel, ¿no? No creo, bueno, según dice aquí el álbum América en Vivo, en el 92, imagínate, pero me acuerdo que hablaba de creo que hablaba, si no me equivoco, creo que habla del continente, o sea, de cómo se, que todo así, pero como filosóficamente, ¿no? Algo así, no, ¿sí me explico? Ahí sí te fallo. Mejor regresémonos a nuestra bella hermana República Mexicana. Sí, sí, sí. Bueno, mira, nomás un pequeño fragmento de la canción. Dice, América, América, todo un inmenso jardín. Esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Ah, bueno. Ahorita que dijiste, América, América, es en Los Toros, güey. Ajá. Así grita un cabrón, güey. Nunca he sabido quién, güey, pero siempre grita, América. América, y ya, y todo el mundo empieza, chingas a tu madre. ¿Qué soy? ¿Qué? Ya quitaron los toros, ¿no? Creo ya los quitaron. No, güey, no. Y metieron un amparo y pues están en suspensión, güey. Yo fíjate que yo llegué a ir a la Plaza de Toros México con mi papá, me llevaba así de morro, de esas que decía, yo creo que decía, a ver, ya lo llevo para no aburrir, para que no se aburra. Y me llevaba y hasta me tocó, como ya ves que empieza la temporada en estas fechas o un poco más adelante, pues nos tocó y me tocó unos aguaceros, y me tocó ir a ver al Gleason y a la Armillita en esos tiempos, Y me compraron mi toro ahí con sus banderillas ahí chiquito. Pues sí. Oye, pues sí, hablando del norte. Fíjate que, pues, ya sabes, ¿no? Yo, bueno, tú sí sabes, pero los chavorrucos no, que soy bien fan de Juan Gabriel. Ah, no seas mamón, no eres fan. Él te mama, tu ultramama, y si no fuera porque te vas a Garibaldi, si no fuera porque tienes un trabajo, estarías allá en Garibaldi haciendo el doble de Juan Gabriel. Sí, güey, y ganaría bien, ¿eh? Y ganaría yo creo que bien. Pero fíjate que, pues, el gran divo de Juárez, ¿cuántas canciones no le dedicó allá a Juárez, ¿no? La de la canción de Juárez, el Noa Noa, el Noa Noa. Algún día tengo que ir a conocer, si no sé si exista todavía, pero en algún momento quisiera ir a conocer el Noa Noa, pero sí me da culo ir a Tijuana. No, pues es que sí, siento que voy y me van a, voy a amanecer sin un riñón. Pues es que está bien pesado por allá, luego veo videos, noticias. A veces, ¿cómo está todo esto del narco? Ya ves que habíamos platicado también del tema de las películas y que hablábamos del sarcasmo que utilizan, pero sinceramente, ciudad, lo que es Tijuana, Ciudad Juárez, Coahuila, Matamoros, toda esa parte, y obviamente Tijuana. Pinche Juan Gabriel le compuso puro pura ciudad de narcos, güey. Ya ves que también le compuso a Michoacán, güey, a Pátzcuaro. Pues ya todas esas pinches ciudades están pobladas de puro cabrón narco, güey. Acho, pero mira, ¿quieres escuchar algo bonito que ahorita me acordé y que me acuerdo de esta cantante? A ver, échale. ¿Ubicas a María Barracuda, la chica de Hot Dog? Sí, güey. Ah, está guapísima esa señora. Guapísima. Ya señora, porque ya creo que ya tiene sus cuarentones. Ya chavorruca. Ya chavorruca, pero guapísima esta condenada. Y más cuando bailaba, ¿no? Ahí con su pasito de baile de... La vi en el Vive cosas. Latino. ¿Sí? ¿Sí, Rifa? La vi en el Vive Latino, no en el escenario principal. Ah, ok. En el escenario que está en una curvita, que no me acuerdo cómo se llama. Ahí la vi y sí, rifa bastante. No rifa de groseramente, sino que sí rifa de que toca y también... No, güey, o sea, bueno, está guapa. Okay. Y rifa cantando, güey, o sea... Sí, no quiero que nos digan, que están faltándole al respeto. No, estamos hablando de que rifa, cómo canta y también cómo bailaba en la canción de Las Pequeñas Cosas de ese video de Hot Dog, que se fue con un grupo, creo que todavía sigue con ese grupo. Pero mira, me acuerdo mal de una canción de ella que se llama Ciudad Juárez, del disco homónimo de ella, María Barracuda. De hecho, sus dos éxitos grandes de ese disco fue, creo, en el 2004, que una que se llamaba Chale, con este tipo, ¿cómo se llama? El de Café Tacuba, el que siempre se ponía de gallagas. En ese tipo sí. Se llamaba El Fego Buendía, creo. Güey, ese güey se ha llamado Sopilote, Sixu, Gallo Gas, Pinche Gallo Juan... Gas. El Elfego Buendía. Yo creo que lleva como 12 nombres. Bueno, Rubén. Ándale, el Rubén. Ah. Pero mira, estaba esa canción de Chale. Yo recuerdo que la vi en Telehit y decía, está chingona. Era como de esa, vuelvo a lo mismo, como de la del grupo del norte que venían para acá a México, de la Avanzada Regia. Y ella en particular tiene esa canción y está padrísima, la verdad. Es una canción en donde habla así de los narcos, de las prostitutas, de cómo se maneja, pero que ella le encanta estar en Ciudad Juárez. De hecho, el video es como que ella con otro tipo andan sobreviviendo, creo que se dedican igual como al narco, algo por el estilo, no lo recuerdo bien, pero es muy buena canción. Y esta chava, ahorita pues ya es más como que poperona, te digo, tiene un grupo denominado Hot Dog y Y sí, la verdad, sí rifa su disco, yo lo tengo, el primer disco, creo, muy bueno, pero ya no le seguí porque al final, pues al final sigue siendo como pop rock, pero era muy bueno. ¿Qué fue ese ruido? El celular, güey, de que estaba buscando, el dato de los nombres de Rubén, güey, y salió, que sabe, güey, me mandó como salió a la como playa. Como un gallo, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hablar, qué bueno que tocas esa parte de la playa. Porque al ratito vamos a tocar también parte de esos lugares de la playa y posiblemente hablemos, y vamos a hablar de canciones que se dedican a la playa, pero esa canción sí, la verdad, sí me agrada mucho, y también bandas como en su momento del norte, como lo decíamos, que era y en su momento también bandas así de Plastilina Mosh, habían dicho varias, me acuerdo que estaba también, pues Panda, una de ellas también. El Gran Silencio también. El Gran Silencio. Muchas que no hacen referencia tal vez a toda la canción, ¿cómo se llama? A un lugar, pero sí mencionan, güey, ¿no? O sea, sí. Entonces, también, por ejemplo, pues, últimamente, pues, Santa Fe Clan, ¿no? Siempre ponen sus rolas, parte de su vida y de lugares, güey. ¿De dónde viene ese pinche cholo, cabrón? De Guadalajara, güey. ¿De Guadalajara? Es bueno. Bueno, no me gusta su música. Y hablando de Guadalajara, no mames, ahorita Guadalajara... Bueno, ya lleva un ratote, güey, que Guadalajara da... un chingo de gente famosa, güey. Está el Canelo, está el Checo Pérez, está... Pues ahorita Santa Fe Clan, güey, El Atlas... Ya ganó bicampeón. O sea, hay un momento en el que Guadalajara explotó, güey, en todo. Y en el deporte siempre ha dado la cara a Guadalajara. No el equipo, güey, no el equipo de Chivas. No el Atlas, güey, sino la mayoría. Ya ha tenido buenos referentes, ¿no? Exacto, güey, sí. Y eso está chingón, que de repente cada estado pues se aviente o saque una camada, ¿no? O sea, de lo mejorcito que tenga. Sí, de hecho, siempre ha sido como que Guadalajara tiene sus estandartes ahí, sus personajes, como en su momento, pues ahorita Rafa Márquez, ya ves que ahí andaba. Oye, güey, que es, ya es entrenador del Barcelona B, güey. Sí, estaba viendo que ya va a ser ahí de las inferiores, me da gusto por él, ojalá algún día llegue a dirigir a México, y pues sigamos en el cuarto, en el quinto sueño del quinto partido, ¿no? Espero que no, que bueno, que obviamente no, nos vaya mejor en este Mundial de Qatar, la verdad yo no doy un visto bueno, ahora sí, para que veas, veo a la selección más pobre que en toda mi vida que he visto a la selección, creo que esta es la más pobrecita. Pero igual y nos da la sorpresa, ¿no? Sí, exactamente. Oye, te voy a dar otro dato innecesario, pero justo. Pero que es importante. ¿Por qué se llama Ciudad Juárez? Originalmente llamado El Paso del Norte, güey. Recibió su actual nombre en 1888 en honor a Benito Juárez, quien se refugia en la ciudad durante la Segunda Intervención Francesa. De ahí se llama Ciudad Juárez. Wow. Dato innecesario, pero relevante. Pero muy importante y relevante. Exacto. Sí, te digo, a mí la neta es que sí me gustaría conocer la frontera, güey. Pero sí me da culo. Pues sí, pues si vas de tour rápido y pues sí vale la pena, ¿no? La ida, ¿no? Pero así que para vivir, no, y luego he visto los lugares, es como llano, así todo tierroso por allá, independientemente de la ciudad, lo que está a sus alrededores, pues sí se ve así como tipo llano, tierroso, así puro de terracería. Sí, entonces, siento que es como la ciudad de la furia, güey. Exacto, la ciudad de la furia de la canción, ¿no? Ándale, ajá, sí, como la rola, ¿no? De la ciudad de la furia que... Exacto. Pero bueno, esa habla de allá de los Buenos Aires. Bueno, ahí te va de la ciudad. Hay una canción también, si ya nos vamos ahora a la ciudad, aquí a la ciudad aldefeño, hay una canción. Ah, no, pues también creo que esa es una canción, ya que me acordé de División Minúscula, no sé si la ubicas, que se llamaba Luz el de la Ciudad, y estaba el video, el del metro en Guadalajara, ahorita que me acuerdo, que la chava esta está en... Creo que el video está en el metro y se queda de ver así con una chica. Y no, perdóname, miento. Pasan escenas de Monterrey y el metro de Monterrey, ¿sí me explico? Mm-hmm. Entonces, la chica es la de que salían Los Vecinos, que era la de Arqueta, y salía, bueno, cualquier persona no lo ubico, y era como que se veían ahí en el metro. Y era un buen video hablando, digo, si ya estamos tocando ahora la ciudad, un poco más para acá, pues era un buen video. La verdad también me llegó, me acordé de ese video y hablando también del norte, pues sí, ese grupo en particular. La neta sí, de ese video y de esa, mira, ya está pasando acá la ambulancia. Oye, ¿no te ha pasado que últimamente se han escuchado muchas ambulancias, güey, o no te has dado cuenta de eso? Sí, la noche regularmente pasa. Volvemos a lo mismo, que la ciudad de la furia se apague con estas lluvias que nos están cayendo, porque sí, la delincuencia y todo, y también el COVID, manos, se nos está viniendo otra vez. Pero creo que ya es más tranquilo, ¿no? Porque ya estamos vacunados. A mí me dio apenas hace como unos 20 días, y me duró un día, dos días ahí bien botado, ahí tirado, de esas veces que nunca había dormido tanto, te lo juro, ni crudo había dormido tanto como esa vez, no te puedes ni levantar, todo cansado, y luego empiezas acá a mal viajarte, y dices, ching, me voy a morir, pero no, o sea, me empezó a doler un poco la espalda y el pecho, pero a los tres días ya estaba como si nada, amigo. Vipaporru y las paletas de con periódico, no sé por qué las mamás lo ponían, ¿no? ¿Nunca te pusieron así, güey? Sí, no, a mí lo que me daba mucho era mi té de verdor, pero iba a decir algo así. ¡Gol, papá! ¡Gol! No, ¡palo, poste! ¡Poste! No, ¿cómo se llama? De gordolobo. De gordolobo. Y sabía bien chido. Y decía yo, bueno, pues ya con esto. Y medio te alivianabas. Pero sí, sí me acuerdo de. A mí me daba un asco, güey, que mi mamá patornada de Big Me Porro, güey, y me pusiera el periódico, güey. No mames, lo odiaba, güey. Todo pinche negro el pecho y todo cremado ahí, ¿no? Y casi, casi me, al otro día me despertaba como los capulinitas que se te demarcaba la. El... Tus tatuajes. Ajá, güey, que acá. Amanecía con 3 muertos en el pecho, güey. Pero ¿sabes qué? Ahora no va a haber home office, ¿eh? Yo he escuchado que no les van a dar home office. No, güey, no. Acá en el trabajo han salido como 5. Bueno, ya ni nos avisan, güey. Ya así de si te mueres, ya que empiecen los juegos del hambre. Si vives, vives. Si no, ya. Pero... Oye, y bueno, ojalá y todo, no se ponga más pesada la cosa. Pero, ¿qué te parece si nos vamos con unas rolitas? Va, sí, me late, va. Me late. También ya casi para despedirnos, que ya se nos está acabando esta emisión. Pues, ¿qué? Mira, vamos con rolita, vamos a poner esta de Ciudad Juárez de María Barracuda y pues vamos con la rocola, ¿te late? Ok, perfecto. Vamos a ver qué nos pone. Pues ahorita regresamos, chavos rucos, aquí en Resistencia Radio. Perfecto. Vámonos con el té de gordolobo. Aclara. Aclara, fue té de gordolobo. Vale, venga. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Hola, chavos rucos. Quisiera ver si me podían poner la canción de Diamante de Sabino, que va dedicada para mi hermana Leslie, que la quiero mucho y es una chingona. Saludos. Va. Es necesario que lo sepas, muñeca. Voy a tratar de usar las palabras correctas. Quiero que no quede nada sin decirse. Lo quiero decir bien pa' no llegar a confundirte. Eres bonita, ¿qué digo? Eres perfecta. La neta, con tus curvas haces crecer líneas rectas. Y con tu mente puedes conquistar el mundo. Consigues lo que quieres en menos de 2 segundos. En lo profundo de tu ser tienes un chingo de magia. Cuenta la leyenda que tu belleza contagia. El síntoma es un embrujo enamorado. Dicen que tu mirada puede curar los pecados. Cosa seria, mamá, cosa seria. De mí, ¿qué sería si aquí no estuvieras? Cosa seria, mamá, cosa seria. Muéstrame lo que hay entre tus ojos. Tu mente brillante. Para seducirme no hace falta. Cosa seria, mamá, cosa seria. Sabino, nena, va. Tu pelo, tus cejas, tus ojos. Y en medio está la ruta para tu mente hasta el fondo. Tus labios pintados de rojo. De tomarte la mano no se me quita el antojo. Toda bonita de tu carita y las palabras que salen de tu boquita. Toda bonita con tu presencia. El mundo entero se entera de tu existencia. Toda bonita de tu par de ojos. Que cada que me miran vieras cómo me sonrojo. Toda bonita así como estás. Ya te lo dije en guapa nena que te vas pa' atrás. Muéstrame lo que hay entre tus ojos. Tu mente brillante. Para seducirme no hace falta. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Acá en el norte, la vida sigue. A pesar de reinar la ley del oeste, I come from the land of the Metro Man, y las putas y los narcos y los cholos y mojados. Es mi frontera tan violenta que la vida te renta. Ya regresamos, chavorrucos, aquí a Chavorruqueando. Pues acabamos de escuchar la rola que nos dejaron en la rocola de Diamantes de Sabino, este compa que también está pegando con madre en la Ciudad de México y en otros lados. He tenido también la oportunidad de ir a verlo. Ok. Sí, me laten dos, tres rolitas con ello, de este güey. No soy fan, pero sí me laten dos, tres rolitas. Y trae buen ambiente este compa, ¿eh? Trae buen ambiente en sus shows. Y pues, ahora vamos a empezar a relajarnos. Ya casi empieza. Vámonos yendo hacia la playa, ¿te late? Órale, ahora que vienen las vacaciones de verano escolares. Sí, cómo no acordarme de la playa. He ido a algunas playas que me han encantado. Pero pues si nos vamos a recordar nuestras pinches pedas también, pues imagínate cuando nos fuimos toda la banda a Acapulco, fue una muy buena experiencia. Creo que ni fuimos a relajarnos, fuimos a desmadrar Acapulco, ¿te acuerdas? Que también vamos a hablar de que Acapulco es una de las de que le han compuesto un chingo de canciones, acuérdate de Acapulco, María Bonita, ¿no? Sí, diría también Juan Gabriel, ¿no? También habla de en su canción del amor eterno, algo así. Ajá, creo que dice al final, sí. Recuerdo de Acapulco. O sea, Acapulco es quien no tenga historias en Acapulco de chavorruco, la verdad, ¿qué pasó? ¿Dónde anduviste, amigo? ¿Te la pasaste en puro balneario o qué? Ahí en el de... ¿Cómo se llama ese pinche balneario? El ex balneario olímpico, ¿no? El de C1, ¿no? Que también, ¿te acuerdas que íbamos a un balneario, güey? Sí. Acá en la Ciudad de México. Pero ahí iban por parte de alguien, ¿no? De membresía, ¿no? Que tenía sí, alguien, ¿no? Del Grinch. Ya después, exacto, ya no lo llevamos ese güey, ya nomás íbamos nosotros. Sí, fíjate que, pues, hablando de otro lugar que existe y es de los más bellos que conozco, es pues del buen Siddhartha con la canción de Bacalar. De hecho, es video, ¿no? Está en Bacalar. Es el lugar más precioso que he conocido, de verdad. Ah, Jesús, tú sí fuiste, ¿verdad? De hecho, fuimos ahí de nuestra luna de miel después de 2 años, porque cuando nos casamos, yo tenía muchísimo trabajo. Y bueno, no pudimos irnos de luna de miel, y como 1 o 2 años después nos fuimos allá a Bacalar. Es un lugar precioso. Yo no, últimamente he visto que dicen que sí, pues que por todo este cambio de clima, cambio climático que está pasando en el mundo, pues dicen que se están perdiendo los colores. Pero si tienen la oportunidad, chavorrucos, y tú, mi estimado Peque, de ir antes de que realmente pase esto, no gaste, te duele porque sí es medio carón, pero vale la pena cada pinche peso, güey. Cada peso. Claro, fíjate que yo he tenido ganas de ir, no hemos podido porque en su momento cuando vamos, pues obviamente vamos en familia y obviamente pues la niña como que va a calarse, me hace más como para estar relajado, tranquilo con tu pareja. Y cuando llevas a una niña chica, pues lo que quiere es divertirse, entonces como que no se va a hallar en un lugar así como muy tranquilo, relajado, porque lo que quiere ella es andar ahí, en las horas, corriendo ahí con toda con los primos, la familia. Entonces, lo tengo en la agenda, créeme que sí lo tengo en la agenda, y vamos a ir, de eso sí te lo puedo asegurar, mientras, pues, así como dice, mientras Dios provenga, pero vamos a estar, sí tengo ganas de ir a ese lugar. Y bueno, pues obviamente ese video de Siddhartha es muy buena rola. Y recuerdo a Siddhartha, fíjate que alguna vez fui a yo ya lo ubicaba de antes, de algunas canciones del de antes, y recuerdo que fui ahí a Reforma 222 a encontrar los mentados discos, amigo, porque yo quería escucharlo, o sea, sí lo ubicaba y todo, pero quería sus discos y no los encontraba en ese momento. Entonces, cuando pegó mucho ese disco, que creo que se llama El Vuelo del Pez, algo así, ese disco, es un azulito, lo fui a buscar ahí, pero había una mega fila, porque no sabía que ahí estaba este cabrón, el Siddhartha, ahí andaba filmando autógrafos y todo, y yo dije, puta, o sea, yo nomás quiero pasar a comprar mis discos, porque como sabía, yo sabía que iba a estar, pero no pensé que iba a estar en ese horario, entonces dije, ahí lo voy a encontrar todos sus discos, que por cierto, baratísimos, menos de 100 pesos cada uno, creo que el más caro fue el de Vuelo del Pez, algo así, porque creo que ya tenía una disquera que ya le invertía. Y me acuerdo que llego ahí en Reforma 222, me paso así, le dije, oye, yo quiero más discos, yo no quiero esperarme, además de que era puro chavo, y hasta me sentía mal, ¿no? Así de que, chale, pinche viejo, ¿no? Ajá. Y ya paso y paso y lo veo ahí, tipo ahí delgadito y bajito. Y me dice el poli, le digo, oye, ¿sabes qué? Yo nomás quiero pasar por discos. Va, agarré los 3 de ese compa y de paso compré, eran 3, era el, no recuerdo, Náufrago y el otro, no me acuerdo, Guayú, creo, y el Vuelo del Pez. Ya los pago y me dice el poli, oye, ¿no quieres que te los firme? Le digo, nah, pues imagínate irme a formar. No, pásate para acá. Y ya así como entré, me los firmó este cabrón, muy buena onda el tipo. Ya le dije, oye, qué buen disco, ¿no? Ah, sí, gracias. Y me salí, y todos los chavos ahí hicieron un desmadre, ahí le empezaron a gritar al policía, le dijeron, ah, no se pasan de ver. Pero tú ya traías firmado. Sí, pero yo no iba con esa intención, la verdad, cuando salí todos ahí los chavos, viéndome como diciendo, pinche viejo, ahí. Hijo lesbiano. Pinche hijo lesbiano, ya fue a quitarnos un lugar, pero te juro que yo no iba con esa idea, es más, todos los chavorrucos que hayan ido, así fueron, que no serían chavorrucos, serían más chavos, ¿no? Ellos ahorita serían más chavos, la verdad no iba con esa intención, pero pues bueno, ya de paso lo conocí, y bueno, buen tipo el Siddhartha, el Yuya, ahorita que le dicen el Yuya, pero muy buena rola, esa de Bacala. Es fíjate, una anécdota. A este compa yo sí lo sigo desde sus inicios, güey. Chiva, cuando todos sus conciertos gratis, cabrón. ¿Le llevas algo o haces algo así? ¿Le llevas algo a este güey no. No tengo la dicha de poder trabajar con él, pero lo sigo desde que empezó su carrera, güey. Íbamos cuando sus conciertos eran gratis y luego cuando costaban 50 pesos, güey, sus conciertos. Cuando iba a las escuelas, el tipo le iba a cantar. Sí, no, y ya después, cuando ya empezó Machín, fuimos a verlo ahí al CNA, ahí a Tlalpan. Ok. Y también, o sea, chingón, o sea, siempre me ha gustado sus rolas de este güey. La neta es que sí, los últimos discos ya no los he seguido, y de hecho, regresando de la pandemia, fue el primer concierto que fui, güey, cuando empezaron a poner como las cercas en los conciertos, que eran como pues una jaula como para 4 o 5 cabrones. Ok. Entonces fuimos a verlo, pero sí falta la vibra de estar con toda la perrada, ¿no? O sea, porque aunque sí, estabas con tus compas, pero sí no era lo mismo. Yo te voy a decir una cosa, yo he ido a ver a Siddhartha y algo no me agradó mucho porque le dieron el... Recuerdo que lo he visto 2 veces, una vez ahí en Toluca con Camilo VII, y estuvieron los dos, o sea, era 1 hora y 1 hora 10 cada uno, y el mismo concierto lo fuimos a ver. No recuerdo si fue en el auditorio o en el Teatro Metropolitan. Y lo mismito hizo, las mismas canciones. ¿Pues el hace mismo... cuánto, güey? O sea, también apenas este compa empieza... No, era ya tenía el disco, ya había hecho un en vivo, de hecho un disco en vivo. Creo que era esa gira de ese disco en vivo. Pues ya estaba Camilo VII, ellos dos hicieron gira. Y era lo mismo, me dio mucho coraje porque hasta ya sabía qué canción iba a venir. Y la última con la del niño, ese del chico... Y con un coche ahí que veía la luna, y lo mismo, y dije, no manches, Siddhartha, métele un cambio, no seas cabrón. De hecho, él fue de los primeros, él y Caloncho dieron conciertillos en plena pandemia, ¿te acuerdas? Que dieron como sus conciertos en línea, y yo decía, no sean cabrones, pues, ¿qué deben, cabrones? Porque hasta lo cobraban, pues, Yuya. Sí, yo dije, pues, que aguanten vara, pues, si apenas empezó la pandemia fea, pero bueno. Fueron muy buenas rolas y me gusta, y yo creo que estaría bien que las escucháramos. ¿Qué te parece? Sí, pero pues antes que te late, si nos vamos a tirar el rol de rápido. Órale. Y ya. Perfecto. Nos vamos con rolita. Venga. ¿No? Al fin, ahora estamos cortos de eventos. Pues venga. Mira, en el cine pues se nos viene Thor. Ah, ya viene la de Thor. Vi que la Natalie Portman está bien de amamer, ¿eh? Bien mamada, algo así. Sí, no he visto ni el tráiler. Yo sí he visto, y la neta, la nata de porno sí se metió lleno al gym. Obviamente ahí le ponen más tecnología, pero se ve maciza, se ve de la Thor. Pues bueno, esta se estrena el 7 de julio. María Daniela y su sonido láser el 9 de julio en Bajo el Circuito, ahí en cerca de Metro Patriotismo, más o menos. Okay. Y el 10 de julio viene un festival que se llama Escalera, allá en la maraca, que te digo que la maraca últimamente ha estado invirtiendo levarito, ¿eh? Ok, perfecto. Ya está haciendo lo suyo ahí esa maraca. Okay. Y eso está chido, pues, porque al fin y al cabo, pues, hay que juntar varo para todo. Perfecto, pues, sí. Ahora estamos muy cortos de tirando el rol, pues solo tenemos estas tres recomendaciones. Es válido. También no hay que matarnos tanto en la calle el fin de semana, y es válido. estar tranquilos por lo menos una vez al mes, ¿no? Sí, y creo que también se estrena en Netflix una serie que se llama, que a mí me gusta, se llama Luke and Kate. Ok. Buena serie, si pueden, rífensela. Y pues perfecto. Ahora sí, ¿qué te parece si nos vamos con Rola? Vamos a dejar la de Luces de la Ciudad que hablamos en el segmento pasado. Ok. Y pues Bacalar, de Siddhartha. Venga, venga, venga, vamos a yuyar, que no se entere porque se enoja igual el babo. El babo y Mar. Y su hija Mar, no, hay que hablar bajito porque si no se nos despierta. No sé, ah, si, es así, es así. No sé si sí le dejaron el nombre de Mar, pero bueno. Ahorita regresamos, los dejamos con estas rolas. Vamos. Vamos con eso, vámonos. Me he arrodillado y me he arrastrado a decirte perdón una y otra vez. Y al mismo tiempo te digo, no puedo prometer no hacerlo otra vez. He caminado estos pasos hirientes solo por hacerme reír. Tengo un raro presentimiento que hay algo más que sobrevivir. Y escúchame muy bien. No, no me digas qué hacer, pues sabes. Probablemente lo haga al revés. No te lo tomes tan personal, no. Perdona si no llego a estar en la cena, tampoco a desayunar. No pude evitar hacerle el amor a las luces de esta ciudad. Y si me pierdo no me busques tan lejos, seguro estoy por ahí. No es que me esté escondiendo de mi reflejo, es que no quiero que me veas así. Y escúchame muy bien. No, no me digas qué hacer, pues sabes. Probablemente lo haga al revés. No te lo tomes tan personal, no. Arrastrado a decirte perdón una y otra vez, y al mismo tiempo te digo no puedo. Sabes, probablemente lo haga al revés. viento lento habla felicidad. Se escuchan versos en la gravedad. Llega el momento y se va. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Pues ya regresamos, chavorrucos, después de escuchar Bacalar de Siddhartha y Luces de la Ciudad. Oye, mi estimado, también te tengo que agradecer hablando de Luces de la Ciudad. Neta, qué buen paro me tiraste con lo del seguro para mi carrito, güey, que todavía no sale del taller, pero neta, qué chido que lo tengo contratado ahí el seguro contigo, mi estimado. Nada, al contrario, para eso estamos. Recuerda que pues ya creamos como tal un proyecto nuevo en este 2022. Abrimos una empresa de carrotaje de seguros y pues como todo, para eso estamos, para ayudar a las personas. Y con mejor tú, más que nada, uno de mis mejores amigos, y sabiendo que tienes este tipo de situaciones y que tienes una póliza contratada, y lo más importante, pues como tal tu servidor, que es un agente profesional de seguros ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues te damos la asesoría y la atención, aunado con las alianzas comerciales, como son compañías distintas. Tenemos distintas alianzas que pueden ser Mafre, Qualitas, Sana, GNP, Atlas. Tenemos infinidad de alianzas comerciales, y pues lo más importante es que tú te encuentres bien y que tu auto pues salga lo más pronto posible del taller. Creo que pues, apenas van pocos días, entonces y pues ahí denos like en la página de Seguros Aguilar. Voy a dejarla ahí en redes sociales por cualquier cosa. Va, ahí está mi teléfono. Ténganlo, chavorrucos, por si algún día tienen alguna necesidad o asesoría, requieren de algún ramo de seguros, tienen a un experto en la materia. Y pues es parte de ser adulto, tener ya hacer proyectos, trabajar, echarle ahí galleta a todo lo que hacemos y emprendemos. Entonces nos ha ido muy bien últimamente y pues estamos creciendo poco a poco. ¿Cómo ves, Chovis? No, sí, de lujo, porque justo estábamos platicando eso, mi esposa y yo, de que dijimos, la neta, qué chido que tenemos el seguro y pues tenemos lo de la grúa, porque si no, la neta, una grúa sí te sangra, güey, ¿eh? Sí, son de 5,000 pesos, 3,000 pesos, dependiendo, pero mira, lo más importante es que no nada más tienes ahí la compañía de seguros, tienes, como reitero, aquí a tu servidor, porque luego hay seguros bancarios o gente que compra ahí en cualquier institución o no sé, algún supermercado, algún seguro, y pues imagínate, le marcas y nadie te responde. Entonces sí, aquí, lejos de que te atienda la compañía de seguros, pues yo también, los agentes, y no nada más hablo por mí, hablo todos los del gremio, que somos infinidad de personas que estamos dados de alta en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que te van a atender, que van a estar atrás de ti, que van a estar hasta darle seguimiento hasta que se solucione tu situación. Entonces, pues sí, confíen en ellos, chavorrucos, confíen en los agentes, la verdad, y pues ahí estamos para servirles. Sí, pues ahí hay que dejarla ahí en la red, en la página de Chavorruqueando, pues ahí deja el link de la página de seguros, y pues también ahí, ya que están ahí, pues no se olviden de darnos like ahí a la página de Chavorruqueando, compartirnos, seguir el Spotify que tenemos de Chavorruqueando. Pronto, tal vez en una de esas, hasta sacamos de esto mismo el podcast, quitando la... Estamos trabajando en eso, chicos. Sí tiene su chiste, vamos ahí poco a poco. Recuerden, somos chavorrucos, no estamos tan a detalle a la tecnología, pero estamos ahí implementando algunos temas. Probablemente en un futuro. Ahorita, pues denle like ahí a la carpeta, al setlist de canciones. Siempre, cada semana damos, la actualizamos con las canciones que se tocan en la emisión. Y muy buenas, digo, al final, para escuchar en la oficina, en la casa, o para ir en un coche manejando o algo. Muy buenas rolas, cada emisión tenemos distintas canciones, y créanme que les va a ayudar. Y aparte, hasta eso creo que las tenemos variadas, ¿no? O sea, porque no nomás nos enfocamos con un solo género, sino que la semana pasada tocamos un buen, y creo que de distintos géneros. Pero pues sí, chavorrucos, pues mira, mi estimado Martín, pues ya se nos acabó esta emisión. Entonces, pues creo que estuvo tranquila, estuvimos hablando a gusto, nos sentimos, ahí la llevamos en este lunes, ya casi, ya para descansar. Y pues no más queda más que agradecerles de nuevo cuenta a todos los chavorrucos que nos escuchan, y a ti, mi estimado, por una emisión más aquí escuchándome y platicando. No, al contrario, un fuerte abrazo a todos los chavorrucos. De antemano les agradecemos por todo el apoyo, y también darnos la atención, un poco de sus oídos. Chovy, sabes que me encanta estar platicando contigo, y sobre todo darle gracias a Resistencia Radio, nuestra casa, que nos da la oportunidad. Exacto. Y pues bueno, pues antes de despedirnos, los vamos a dejar con una rolita también tranquilona, en el mismo sentido de playita y en el mismo ritmo de Bacalar. Vamos a dejarlos con Palmar, con el buen Caloncho, que también una vez me puse una briaga con este cabrón, güey, en un Halloween. No, Dios guarde la hora, güey. Ese güey iba vestido de plátano, con el plátano que sale en los videos. ¿Qué? De su disco Fruta. Ajá, exacto. Ese güey iba disfrazado de plátano. Y acabamos hasta las manitas, güey. Sé que es buen tipo, me cae bien ese tipo, nada más que sus canciones sí están bien relajadas. Y esta de Palmar, lo conocí con esa canción de su disco Fruta, que eran como 5 o 6 canciones, baratísimo su disco, 45 pesos recuerdo cuando salió el Mitzo, y perfecta, perfecta canción, y qué buen recuerdo tienes tú de él, de buena peda. Sí. Sí. Fíjate que también una vez tocó en el Zócalo, güey, y ya íbamos, lo empieza a tocar, güey, y yo me pongo a cantar, y unos chavillos voltean y me dicen, mira, el señor sí se sabe las rolas de este güey, y así le siguen a su madre, todos culeros. Pero chicos, sí, Esto es chavorruqueando y esto es lo que va a pasar. Nosotros Exacto. hacemos algo y ya para mucha juventud ya no es lo mismo. Exacto, pues bueno, ahí nos estamos viendo dentro de 8 días, chavorrucos. Cuídense mucho, chicos. Muchas gracias por su atención. Morena, de grandes ojos, qué lindo brillo tienen tus hombros. Quisiera llevarte al mar y nunca regresar a la ciudad. Echados al sol, sin tu bañador, oh, echados al sol, y nunca regresar a la ciudad. Hacerme vapor, echados al sol, sin tu bañador, oh, echados al sol, y echarnos al sol, sin tu bañador, oh, y echarnos al sol. Ciudad. Gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.